Diario del Futuro. ...25 minutos después de la una de la mañana y seguimos aquí en Diario del Futuro. Lo que escuchábamos era Los Niños de Garage, otro tema de Pop Chabón, el nuevo disco de Los Totales, que van a estar en segundos aquí tocando en vivo en la revista Muerta de Diario del Futuro. Podemos recordar nuestras vías de comunicación para por quienes favor, quieran si alguien quiere hacer un comentario. A Los Totales, a nosotros, a quien sea. Tenemos un Twitter que es @diariofuturo, todo junto. Tenemos una página de Facebook, ahí ponen el buscador de esta red social azul. Diario del Futuro y aparece nuestra fanpage y también tenemos un teléfono que es 4999-0937. Si alguien llama hasta ahora, yo el lunes traigo, no una torta, yo desconfío dos tortas. No, ya no prometas, falsas promesas. Mi palabra vale. Tu cariño, mi dolor, falsas promesas. Me dejaste sin amor. Me dejaste sin amor. Torta. Sin el pan y sin la torta, Florencia. Literalmente. Mi palabra estaría valiendo ¿cuánto? Un patacón. Menos que el peso en el. Pero ya te conocemos, ya no confiamos en vos, es obvio. Usted no confía en mí porque yo soy del conurbano. Nunca dije. No, eso es él. Él no confía en vos porque vos sos del conurbano. Yo no confío en vos por otro motivo. Por un año y medio. Bueno, yo no confío de él porque es porteño, claramente, pero bueno. Vos me discriminás a mí, yo por eso a la defensiva estoy. Bueno, hoy tenemos de visita, como dijimos, ¿quién es? A Los Totales. Bien, Los Totales, esta banda de Berazategui que ya está en sus puestos, ya están ahí, en sus marcas, listos ya. ¿Sí? ¿Cómo andas, Juli? ¿Cómo andan, chicos? Hola, bien. ¿Cómo andas, papá? ¿Todo tranqui? Se cambiaron porque los vi con remeras, casacas de club de Zona Sur. ¿Venían de dónde? Venimos de la cancha. Bien. ¿De vera? No, de sí, no están con caras de bien. No generalicemos porque no. Todo bien, no estaría bien. Ya vamos a volver a la victoria. Bueno, ayer sacaron finalmente un disco que venía con algunos... Desde marzo que venían prometiéndolo, sí. Hubo ahí unas idas y vueltas como suele pasar en, sí. Cuando uno hace un disco así a pulmón. Cuenten un poco, si quieren, la aventura y cómo fue recibido en estas primeras horas Pop Chabón. No, sí, estamos contentos por el disco que lanzamos ayer. Desde, sí, más o menos marzo, que veníamos ya terminándolo, pero lo tuvimos que mandar ahora porque ahora estaba realmente listo. ¿Y están contentos con el recibimiento que tuvo? La verdad que sí, sí, porque nos están haciendo el aguante de muchos lados. Y eso está bueno. Buenísimo. ¿Quieren arrancar tocando algo? Después seguimos charlando un ratito más. Okay, y escuchando la música. Incendio. 1, 2, 3, va. Gracias. Este es uno de los temas, 9 temas, ¿no? ¿Tiene? El 8. 8 temas sí, tiene el disco. Finalmente 8. Finalmente. Y además comentábamos recién que además del disco que salió ayer mismo o anteayer ya, hace pocas semanas un tema de ustedes también empezó a circular como corte del Compipulenta. Así que fue un mes agitado para los totales. Sí, no caímos de una y ya tuvimos que estar en la otra. Hubiera sido prudente por ahí esperar entre una cosa y otra porque ambas estaban buenas, pero como vos decías, desde marzo, abril, mayo que veníamos postergando el lanzamiento, cayó todo junto. Bien, y fue agitado, estuvo bueno. Recordemos a la gente que quiera escuchar el disco, descargarlo, el disco Pop Chabón, que lo puede hacer en donde Moscú. Moscú con Z, ¿no? Así es. Que es una plataforma tipo Bandcamp, pero local. Es una plataforma local que anda bien. Tiene aguante la gente que lo hace. Me cae bien. A mí. Sí, mandamos saludos a la gente de Moscú. Estuvimos con ellos charlando el otro día. Y el Compipulenta se puede descargar en cosaspulenta.blogspot.com, así que ahí tienen 2 grandes excusas para acercarse a los totales. ¿Quieren seguir con otro tema? Dale. Todos los autos atropellarán a las personas en la peatonal. Todos los barcos derramarán su corrosión en el fondo del mar. Yo esperaré el nuevo día, el hermoso día para atropellarán a las personas en la peatonal. Todas las aves se miran ya a un nuevo espacio vital. Yo totales en vivo aquí en Diario del Futuro, en Nacional Rock, haciendo el Día del Abrigo, tema incluido en el Compipulenta 2 y que fue elegido como corte de difusión de ese disco. Yo les quería preguntar justamente eso, ¿cómo es la historia de ese tema y por qué lo incluyeron en el Compipulenta o lo ofrecieron para incluir en el Compi? Sí. No, esa canción iba a ingresar en nuestro segundo disco, que se llama Cayendo Precipicio, y no lo pudimos terminar y quedó fuera del disco y en este disco que sacamos ayer, por ahí no tenía mucho lugar esa canción. Y nos pidieron una canción ellos, Juan y Nico, y decimos que el mejor destino de esa canción era ese. Vos sabés que cuando se habla, cuando se escucha, es un tópico del grupo de rock, es esa canción no entraba o no tenía lugar en el disco. ¿Qué es lo que hace que una canción no tenga lugar en un disco? No, porque esa canción entraba en el otro disco, que por ahí eran más canciones, se me parece más unas canciones pop, más tranquilas, y este disco tiene otro... Tiene como más fuerza que la anterior y esta canción entraba en aquel. Era para más mí, tranqui. No, porque sí. A veces también puede ser que no tener nada que ver con el sonido, sino porque a vos te remite a 2 años atrás o 1 año atrás, sí. Otra novia, otro mambo. Otro mambo, sí. No, y más o menos la historia es esa, de por qué terminó en el Compipulenta. Y la verdad que es una, nosotros nos gusta mucho esa canción y bueno, la mandamos porque era para el Compi y después la noticia de que... Se volvió un hit. Claro, que ellos lo utilizaron de corte difusión, nos sorprendió a nosotros y tomó un poco más de trascendencia esa canción. Gracias, está bueno porque esa canción, si no, hubiera quedado en el olvido, en algún lado no, B. Es que justamente tenemos de los 3 discos unos cuantos lados B y a fin de año los vamos a terminar, los vamos a lanzar como un disco de lados B quizás. Ah, perfecto, ya todo cierra, digamos, y con el hit ya recobrado para ustedes, digamos. Sí, algo así. Sería. Ponele. Hit. ¿Cuándo se viene el video del Día del Abrigo? Ah, no sé. ¿Quién lo financia? ¿Lo financias vos? Yo se lo financio. ¿Vos con Edita? Dale, sí. Bueno. Si lo filmamos en cualquier parte del conurbano, yo se los banco. ¿Cómo agita esta mujer? Escúchame, queremos verle sacudir el bracito otra vez. Tóquense otra. Beso. Una pitera ahora. Hippie Vanguardia. Esta está en el disco y es la canción 6 del disco. 1, 2, 3, va. El canto canciones en el orfanato brillante. El barrio cementerio y el hospital constante. Armas blancas brillantes. Amigo de todas las personas, de las personas que viven como él, cantando su verdad, hippie vanguardia. Él canto canciones en el orfa. Vamos a un breve intersticio de capitalismo en este programa y volvemos después de la tanda con más show acústico de los totales aquí en vivo en la hora pulenta, no, en Diario del Futuro. Se me cruza la revista muerta. Falta un ratito, falta un ratito. La revista muerta de Diario del Futuro. Eso mismo, ¿cuántos perdón. ¿Cuántos kioscos tenés, Lanto? Chao, ¿cuántos kioscos? Diario del Futuro. Buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. 40 minutos después de la 1, seguimos aquí en Diario del Futuro por Nacional Rock con los totales, haciendo un acústico. ¿Tienen fechas programadas? Sí. Contennos. El 8 de noviembre vamos a ir a San Miguel con los chicos de Alborada Ediciones. Vamos a estar lanzando el disco ahí para el oeste. Que ellos, casualmente, nos van a dictar el disco en cassette. Ya hicimos la reedición de Cayendo Precipicio en cassette. Y este disco decidimos lanzarlo con ellos en los casetes. ¿Un cassette? ¿Cassette de verdad? Un cassette. ¿Se puede rebobinar con una virome y todas esas cosas? Con la virome. Ah, mira. Es la moda retro. La moda retro. Si no tenés pila, con la virome. Ahí va. ¿De dónde surgió la idea esta de volver a editar en cassette? No sé, la verdad que ellos me lo propusieron con Cayendo Precipicio porque iban a hacer una edición de 4 discos una banda llamada Fusibles, que es muy buena, 451, y una que se llama Hueco Cielo. Y le dije, bueno, dale. Él lo financiaba y se encargó de todo. Hicieron yo un cuando master era especial, chico, ¿no? Escuchaba, me gustaba comprarme los cassettes, porque los CD no tenía para pasar en mi casa, y me compraba cassettes para, copiados. Obvio. Ustedes son cuatro. ¿Cuántos de ustedes pueden escuchar un cassette en este momento? Ahora ya. Yo hoy lo puedo, pero yo, uno. ¿Sí? No. Yo tengo, es que tengo un grabador que tenía justo una casetera que andaba genial. Ok, y se la banca, digamos. Se la banca. Hablando de los cassettes que estás diciendo de tu infancia, eso me acuerdo siempre y... No es una pregunta, pero es un comentario a destacar. Vi en su Facebook una vez que ponías de un cassette que tenía de Get Up Kids. Ah, viejísimo, sí. Y a mí siempre me había parecido en su música, no es exactamente el mismo estilo, pero una esencia de eso. Sí. Había subido discos de Lifetime, discos de Texas Is The Reason, todas bandas que usualmente no son influencia, al menos no, en el ambiente indie. No. ¿Sí? Sí, y me gusta, banda, no, me gusta pero, mucho sin eso. Sin embargo, por ahí uno lo tiene en la cabeza, digamos, en la música que escucha y. Empezaron con eso, empezaron escuchando... Sí. No, o sea, nosotros somos dos pies que nos gustaba ponerle, no sé, lo que era el Britpop de los 90, el indie rock, pero éramos de la escena punk, hardcore punk, porque ahí era donde íbamos a los recitales. Claro. Él tenía sus bandas... Porque yo... me imagino además que en los 90, ahí en el sur profundo, el indie mucho espacio no tenía. No. Había, o sea, si querías ir a ver bandas, era eso, ir a ver punk, ir a ver hardcore. Resist, sí, todo el mundo. Pero ¿Qué había bandas, tenía una qué tendencia... Bandas, qué bandas? ¿Cómo? ¿Qué bandas iban a ver? A mí me gustaba, no sé, ir a ver los Babasónicos. Ese, es el indie, ese era el indie profundo de los años 90. El otro yo, Babasónicos. Los Gorriones. Gorriones, Juana. Lochne, Avanpress, un montón. Lochne, sí. Había unas cuantas, había. Sí, estaban buenas. Ese era el indie profundo. Nada de blande. No venía de la gente plata, delicadita, digamos. Claro. No, La Plata también. Habían, qué sé yo, me gustaba siempre Lucrecia. Y había unos cuantos siempre. Las Canoplas. Canoplas, gran banda. Bueno, ¿quieren seguir interpretando temas de ustedes? Dale, Tragedia en el Bar. Vamos, ¿qué temas? Seguridad la echó sin razón y ella volvió por revancha. Entró al lugar, buscó a su captor, lo escupió a los ojos y le dijo: hola, ¿qué tal? Hoy te vengo a arrebatar. La ira de Dios en mi cuerpo está, la caja. Su captor lo escupió a los ojos y le dijo: hola, ¿qué tal? Hoy te vengo a arrebatar. La ira de Dios en mi cuerpo está. La caja de Pandora va a detonar. Tragedia en el bar. ¿Tienen para hacer alguna de Cayendo Precipicio? ¿Así a pedido? Bueno. A mí, ustedes saben que ese es mi... Más allá de que Pop Chabón lo escuché ya hace unos días cuando me pasaron el link y todo, Cayendo Precipicio para mí es como el... Es el disco por el cual yo los conocí y sigue siendo mi favorito. Es bueno. Y sí, lo es, lo es. ¿Cuál querés que toquemos? No sé, es la que ustedes consideren... ¡Calle! Perfora el cuerpo. precipicio. Seguimos aquí escuchando este acústico de Los Totales, que están con disco recién salido bajo el brazo. Recordemos, por si alguien se sumó en los últimos minutos a este programa, que pueden descargar Pop Chabón entrando a moscuconzeta.com, o sea, moczcu.com, y ahí buscando Los Totales, ahí se puede escuchar online, se puede descargar. Y que para verlos en vivo van a tener que irse hasta el oeste, porque es la próxima fecha, es ahí, el 8 de noviembre. ¿Tienen alguna en Capital? Todavía no se invita a nadie en Capital. Bueno, ya vamos a encargarnos. Vamos a tocar en San Miguel, sí, el 8, pero el 29 lo lanzamos en el barrio en Quilmes. Bien. Y va a estar bueno también. Ustedes además ahí en Quilmes vienen desde hace tiempo armando unas movidas, festivales, dándole manos a otras bandas también. Sí, es lo que hacemos ahí con Espacio Indie y otras cosas. Contanos un poco de qué se trata. Nos juntamos básicamente los Excursiones Polares, Los Totales. Edu, que diseñó Espacio Indie, que es un festival que se hace una o dos veces por año. Y nos juntamos en el barrio, casi cuatro o cinco bandas amigas, y hacemos eso, uno o dos shows por año con ellos. Bárbaro, bueno. ¿Quieren hacer algún tema más? Sí. Vamos. Pop Chabón. Pop Chabón. La la la. Pop Chabón. La la la. La caminar. Espacio no generar. Sospecha alguna, yo sé bien. Que algo ocultas te das. Pop Chabón, la la la. Pop Chabón, la la la la. El frío en los labios golpea en la piel. El tren cuchillo en plaza, constitución, la ciudad te cae bien y divagar, vos tu sustancia ilegal en la cresta de la ola viajar. Pop Chabón, la la la. Pop Chabón, la la la la. El frío en los labios golpea en la piel. El tren cuchillo en plaza, constitución. Ellos ahogaban sus penas con pastillas y alcohol. nuestros días en la calle, licuadora y corrosión. Y aunque arrojen salvavidas, hoy no entro al colegio. Tema de los totales. ¿Está en el disco nuevo también? No, ¿no? Me sonaba que... ¿Qué? Nuevo, es un nuevo. Lado B. Un lado B, sí. Otro lado B, que va a estar en esta edición. Que van a sacar. El lado B de los lados B. Claro, el lado C. Habla de un barrio de Berazategui, ¿no? Sí, sí. Es Ducilo. Es la plaza central de Berazategui. Vos ya te vimos la semana pasada. Claro. Todas las preguntas ya las... ¿Conocés todas las preguntas? Las está reeditando las preguntas la semana pasada. A mí me encantó esa. Vos ya te vimos la semana pasada. Seguro lo saben. Esos códigos no se rompen. Pensé que eran de barrio, che. Tiene ganas de hacer una pregunta para ti. No. ¿Y ustedes no le quieren hacer una pregunta a ella? ¿Ya que la conocen? No, pará. Yo le voy a hacer una pregunta buena. ¿En qué colectivo se vuelve? ¿A dónde? ¿Yo? No, pero yo... tiene doble sentido. Que tira una de magia. ¡Tremendo! Che, y vos... De incógnita. Son 2:05 de la mañana. Chicos, ¿quieren hacer un tema más antes de terminar? ¿Tienen dos más repertorio? Tres más, tres se pueden. Nos quedamos con cuatro. Sí, dale. Bueno, cuatro. Dale, no sé. Un, dos, tres, va. Hastío, amor. Día su aparición no me inspira confianza, me quedo en casa hoy, fallecen personas a mi alrededor, se incendian los paisajes y la hermosa canción, mi paciencia desgarrada, toma el desayuno, anda y yo. Yo no entiendo el día de hoy, no entiendo el día de hoy, hastío el día de hoy. Una gota de agua en el océano refleja el universo que brilla para vos. Paciencia desgarrada, toma el desayuno, anda yo. Y yo no entiendo el día de hoy, no entiendo el día de hoy, hastío el día de hoy. Thank you. Señoras y señores, estos han sido los totales acústicos aquí en vivo en la revista Muerta de Diario del Futuro. Gracias, chicos. Gracias, por la visita. Gracias, chicos. Recordamos que pueden bajar el disco recién salido del horno de Moscú con z.com, Los Totales Pop Chabón. Y si no, en lostotales.bandcamp.com pueden escuchar todo el material anterior.